Acá el objetivo es que el diario no siga saliendo, así como el objetivo era que Radio América saliera del aire, digamos. Y el actual gobierno, o el actual gobierno nacional, que está a cargo del Estado, flaco favor les hace a los trabajadores, porque también parece tener el mismo interés, que es que el medio salga del aire, o sea, que los medios no estén en la calle. Antes de que sea una cooperativa de trabajadores la que lleve adelante Tiempo Argentino, que Tiempo Argentino no exista más. Esa parece ser la síntesis. Porque todo el mundo trabaja para eso. La policía, el Ministerio de Trabajo, la justicia y los mafiosos estos. Porque estos son gente mafiosa directamente. Entonces nosotros lo que tenemos que ahora tratar, en lo que estamos, de lo que se trata esta lucha, es de hacer tomar conciencia de que, primero, la comunicación es un derecho, no es un negocio. Yo no puedo cerrar un diario como cierro el kiosco, y tampoco pasa lo mismo con una radio. Digamos, no puede salir del aire como sale, qué sé yo, el kiosco, con todo el respeto que me merecen los comercios, por supuesto. Nosotros pretendíamos, cuando se discutió la ley de servicio de comunicación, que la comunicación fuera un servicio público directamente, porque me parece que forma parte precisamente de la formación, de la cultura, de la educación de las masas, y bueno, no es poca cosa, no se puede dejar al arbitrio del mercado eso.